Misterios porteños. Un podcast sobre historias de fantasmas de la ciudad de Buenos Aires. Los duendes del Teatro Colón. En el barrio de San Nicolás, frente a la Plaza Lavalle, se encuentra el enorme edificio del Teatro Colón, fundado el 25 de mayo de 1908. Este edificio cuenta con acústicas inigualables, techos altos, niveles por debajo del piso, recovecos, pasadizos, camarines y, según la leyenda, también tiene duendes. Cuenta la leyenda que en 1962 se realizaban los ensayos de Sueño de una noche de verano, la famosa obra de William Shakespeare. En un momento se dieron cuenta de que el duende Puck estaba sobre el escenario, pero no se trataba del actor que interpretaba al personaje. Era un verdadero ñomo. Este fue el primer duende que entró al Teatro Colón. A partir de ese momento, comenzaron las historias dentro del edificio. Cada vez que faltaba algo o las cosas aparecían misteriosamente en otro lugar, se hablaba de una travesura de los duendes. Según el mito, existen ñomos que viven de la energía positiva que le sustraen a la gente. Como el edificio alberga espectáculos que generan fuertes emociones en el público, estos duendes energéticos pueden conseguir sustento.